la dictadura. Lógicamente, lo que se ha tratado de hacer es un trabajo donde se ha sistematizado, o se ha intentado sistematizar estos documentos de inteligencia de la policía, y se ha arrojado una serie de hipótesis. Se ha hecho de conjunto con compañeros de Campana, de Luján y de San Miguel, y en esta jornada del 6 y 7 de septiembre vamos a estar presentando este trabajo, así que bueno, los convocamos. Esto es un mensaje cortito y urgente, no sé si todos están al tanto, que el 12, 13 y 14 de septiembre vamos a estar participando de la 11ª jornada sobre estudios de la historia de la mujer. Como este congreso se adelantó la fecha, también obviamente urge resolver cuestiones organizativas, como por ejemplo tener un número concreto de compañeros inscritos a este congreso y de esa manera ir resolviendo de qué manera nos trasladamos y cuáles van a ser las condiciones de hospedaje. Ayer se reunió una comisión que se está encargando de organizar el congreso y se ha tomado la decisión este año de cobrar 50 pesos de inscripción al congreso. Estos pesos, entiéndase, que no van a ser para cubrir los gastos, ya que ni bien se confirme, ni bien estemos partiendo hacia San Juan, estos 50 pesos van a ser devueltos arriba o de la combi o del micro, pero la intención de cobrar 50 pesos es reducir al máximo el margen de compañeros que en otros años, de forma poco solidaria, no acercaban o no manifestaban que no iban a participar en el congreso. Entonces nos encontrábamos organizando un congreso para 100 inscriptos y en el mejor de los casos hemos viajado entre 50 y 70 compañeros. Esto quiere decir que, bueno, que uno quizás alquilaba en un camping a 30 kilómetros de la universidad, lo cual complica el traslado, y quizás si teníamos de entrada la información de que éramos 30, 40 compañeros, podríamos haber hospedado en un hostel o en un lugar mucho más cercano. Les pedimos disculpas por tomar esa decisión bastante tajante a la hora de cobrar para que se inscriban al congreso. Repito que el dinero va a ser devuelto el día que estemos partiendo para San Juan, pero nos parecía que, bueno, que aunque sea un acto individual por rescatar sus 50 pesos, aquel compañero que decida no participar iba a venir a manifestar que no va. Pusimos una fecha de cierre de inscripción al Congreso, que es el lunes. Esta fecha de cierre para inscribirse al Congreso no es arbitraria, sino que en el caso de viajar con las combis de la universidad necesitamos un mínimo de una semana para que la universidad haga los seguros por accidentes personales cuando estamos fuera de la provincia. Así que bueno, cualquier compañero que desee inscribirse a este congreso, pase por el currículo del centro de estudiantes y bueno, nos inscribimos y después vamos a mantener al tanto de las condiciones de transporte. El lunes de la semana que viene, al tener un número de inscritos, ya vamos a estar pasándoles el límpido en qué viajamos y dónde nos vamos a quedar. De mi parte, nada más. Si alguno quiere hacer una pregunta, no. Muchas gracias, Raúl. Hasta luego. Bueno, empezamos entonces. Yo decía la clase pasada que en esta primera clase vamos a tratar de armar un esquema que es conceptual y metodológico que nos va a estar permitiendo orientarse en las lecturas, ordenar la información, poder ponerla en algún lado. Cuando uno organiza, cuando doy clases, cuando uno la hizo en el trabajo, tenía ansiedad, y de alguna manera tiene que elegir un foco a través del cual va a organizar la explicación posterior. Esto no es sencillo porque ahí a veces hay contradicciones entre el punto de partida epistemológico que uno tiene y el punto de que, sin embargo, puede ser más conveniente en términos didácticos. Y a veces las cosas no son las mismas, no dan los mismos resultados. Nosotros vamos a empezar, empezamos con la clase de hoy, analizando el funcionamiento del sistema comercial colonial y construcción del sistema mundial que se va formando. Eso necesito aclararlo, lo vamos a ver más claro en otras clases, pero es bueno aclarar las ideas que tenemos de movida. No porque pensemos que el comercio explica todo o es la clave que hace comprensible lo demás. En realidad, el modo en que en esta época, en estos siglos, el modo en que se organiza la actividad comercial está muy determinado por las características que tienen los sistemas de producción. Sin embargo, esto es desde el punto de vista epistemológico. Desde el punto de vista didáctico, comenzar a analizar el comercio tiene varias ventajas. Porque la actividad comercial, de alguna manera, en el periodo colonial, es la esfera de la actividad social, no solo económica. De algún modo nos permite vincular y ver cómo se vinculan los diferentes aspectos. Para hacerlo muy esquemático, uno podría decir que el lugar que las economías coloniales americanas tienen en el sistema mundial que se está formando está determinado por el tipo de vinculación comercial que tenga con ese sistema. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? ¿Está? Si no se entiende, dice, no se entiende. Después, cuando se pueda dar el ejemplo de todo esto, se tiene un esquema conceptual. A su vez, la actividad comercial define los principales, no los únicos, pero sí los principales mecanismos que hacen posible la recaudación fiscal y, por lo tanto, el funcionamiento y el sostenimiento de las estructuras estatales. Estamos en un sistema económico, una de cuyas características va a ser que la recaudación fiscal no se basa solo en la actividad comercial, pero se basa principalmente en la actividad comercial. Dicho de otra manera, no es un... Y esto hace... esto lo vamos a ver en otra clase con más detenimiento, en un tema específico, pero es importante, porque ya lo vayamos incorporando como idea, por lo menos como hipótesis. Si ustedes me dijeran a mí, yo quiero estudiar, hacer una investigación, cómo era, qué tipo de Estado era el que funcionaba en determinada sociedad. No importa cuál. Ustedes saben, lo han visto en sociología, lo han visto en varias materias. Hay una enorme discusión entre los teóricos sociales, los historiadores acerca de cómo entender el Estado, qué es el Estado, cómo se forma el Estado. No hay acuerdo, hay muchas teorías. Pero si tuviéramos la oportunidad de poner sobre la mesa todas las teorías, verlas físicamente, pueden variar en cómo lo explican, a qué le prestan atención, a qué no, en qué está primero, qué está después, cómo lo interpretan. Pueden variar mucho y varían mucho, pero hay dos aspectos que ninguna teoría del Estado puede dejar de tener en cuenta. Una es cómo ese Estado, para definir qué tipo de Estado es, cómo ese Estado consigue los recursos para funcionar, es decir, su sistema fiscal. Y el otro es cómo ese Estado se hace obedecer, es decir, su sistema de coerción o de dominio. Pueden variar, ¿no? No es que todos los Estados son iguales. pero ya estoy diciendo la barbaridad, pero me parece, lo que yo conozco de la historia, quizá hay algún caso que no, pero me parece que ninguna formación estatal en ningún momento de la historia pudo prescindir de tener un determinado sistema de recaudación fiscal y un determinado modo de realizar la dominación. Entonces la manera en que resuelve esas dos cosas, si estudiamos eso, vamos a ver más claramente cómo funciona un determinado Estado, más claramente que otras maneras, como por ejemplo la forma de legitimidad que tiene, los discursos que sostienen esa legitimidad, los símbolos que emplea, que son necesarios para que funcione el Estado, pero esto es como prestar atención a estos dos aspectos, es como sería ver como la anatomía interna del Estado. ¿Sí? ¿Lo digo así? Si me permiten una expresión menos académica, la verdad de la milanesa, ¿sí? No que el Estado realmente es, sino lo que dice. Lo estoy simplificando mucho para que se entienda el nudo del problema. Entonces, no debe ser casual y debe tener algún. Nosotros le vamos a dedicar toda una clase a analizar qué tipo de Estado era este. Pero tiene que haber alguna relación en que este Estado que se va a formar en el mundo colonial sea un Estado que se va a basar su capacidad de financiamiento, de sostenimiento, sobre todo el comercio, no solo el comercio, pero sobre todo el comercio. Y por lo tanto, si los dos aspectos, ¿estoy claro o voy muy rápido? Si los dos aspectos clave es cómo obtiene los recursos para sostenerse y cómo ejerce la dominación, esos son los dos, uno determina el otro. Porque dependerá de la capacidad de obtener los recursos, la capacidad de ejercer la dominación. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, y si eso, esa obtención de recursos, que sería el modo del ingreso fiscal, y el del ejercicio de la dominación me está dando una idea de en qué se gasta. Yo quiero saber qué relación tiene el Estado con la sociedad, puedo ver que la sociedad no es homogénea, es heterogénea, hay distintos sectores, clases, grupos. El modo en que obtiene los recursos afecta de manera diferente a cada sector, por lo tanto unos son más beneficiados que otros, unos son, tienen una carga mayor que otros, entonces ya me da una idea de quién se beneficia con ese Estado y quién no, y el modo en que se gasta, en qué gasta el Estado lo que recauda, me da una idea también a qué, cuáles son sus prioridades y a quién beneficia y a quién no, o a quién más y a quién menos. Y el problema que tiene es que, por lo tanto, yo digo, la capacidad de dominación depende de la capacidad de extracción de excedente de la sociedad que tenga el Estado, y esa capacidad de extraer excedente depende de la caso, no en todos, en este caso, en gran medida de cómo funciona el comercio. Siempre que el Estado logre tener el control del comercio. El nudo del problema. Por eso gran parte del debate de las disputas de la historia colonial, no del debate historiográfico, del debate social y de la disputa, el grupo social estaba vinculado a ventajas, privilegios, excepciones en cuanto al comercio. Eso es, me parece un punto clave del argumento de. Ahora, el otro punto clave, que es el más interesante desde el punto de vista histórico, el más difícil de transmitir en una sola clase, que tendremos que darle vuelta muchas veces, es tener en cuenta que esto va sucediendo, como te decía la vez pasada, en una historia que se va moviendo, que no es siempre igual a sí misma. Nunca la historia es siempre igual a sí misma, pero en este periodo este problema es central para tomar en cuenta un problema. ¿Cuál es ese problema? Que el modo en que se hace la actividad económica, el modo en que se hace el comercio, el modo en que se hace la recaudación fiscal, אתמול כשהחלתי Esos modos de hacer dependen también de un determinado nivel de tecnología disponible. ¿Sí? Para decirlo más concretamente, lo que habrán estudiado en alguna materia de forma más teórica, digamos, hay que convertir en elemento de análisis práctico aquella idea de que el cambio social está determinado por el desarrollo de las fuerzas productivas. Quiere decir, es así, todos están de acuerdo, es una frase, pero ¿qué quiere decir? Y esto es importante porque los tipos que van a tener la tarea de montar este sistema se van a afrontar, lo van a hacer con un stock tecnológico disponible que no estaba en condiciones de funcionar a escala planetaria, porque no había silos que estados claro, para funcionar a escala planetaria. Entonces va a tener que haber un desarrollo de ciertas tecnologías que permitan hacer posible el funcionamiento de un sistema comercial que gira sobre el océano Atlántico, que se organiza sobre el océano Atlántico, pero que va a tener que ir superando barreras tecnológicas para hacer que eso funcione más intensamente y de manera más fluida. Y mientras no lo resuelva, lo que se puede comerciar, lo que no se puede, lo que es valioso, lo que no es valioso, lo que está cerca, lo que está lejos, depende del nivel tecnológico. Yo no quiero una clase de ingeniería, pero este es un dato central que a veces se nos pasa de lado para tomar en cuenta la cuestión. Cuando me refiero a la tecnología no me refiero solo a la herramienta. Por ejemplo, la información es una tecnología del poder. Algo hablamos el otro día sobre la cuestión. Una de las características de este sistema colonial que forma parte de imperios de escala planetaria, o si quieren tener escala planetaria, es que la información es muy lenta. La dominación es cotidiana, pero la información es muy lenta. ¿Entienden lo que digo? El conflicto y la tensión social es de todos los días, en todos los lugares del imperio, no siempre con la misma gravedad, pero es cotidiana. El ejercicio de la dominación es cotidiano, si no es eficaz. Eficaz en la medida que se convierte en cotidiana en una sociedad. Pero el manejo de la información y la capacidad de respuesta frente a determinados hechos que alteren, pongan en peligro la dominación, es lenta, es extremadamente lenta. El sistema en su conjunto que se está formando, que va a ser el sistema capitalista cuando se desarrolle, que excede el mundo colonial, que avanza el conjunto del planeta, es un sistema que acumula y crece a través del comercio, pero dispone de tecnologías de transporte y comunicación muy lentas. Y eso afecta la rentabilidad del sistema, la capacidad de extraer de ganancias. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, resolver esta barrera tecnológica o ir resolviéndola es uno de los grandes desafíos de los que están aprovechando el sistema que se está formando. ¿Está claro? ¿Entiendes? Es muy abstracto. Es importante, ¿por qué? Porque yo digo, si lo pensamos en movimiento, quiere decir que los periodos que son largos, históricos, que se va formando este gran mecanismo social, que es el sistema mundial, no tenían en quienes se van a aprovechar de eso, quienes van a ser los beneficiarios de ese sistema, mientras esto se estaba formando, no tenían la posibilidad, sobre todo la capacidad, de ejercer el dominio del mundo. ¿Está claro? Yo dije, la gran pregunta para mí de esta materia, si su La pregunta es, ¿cómo funcionó un sistema mundial durante 3 siglos y se desintegró en 15 años? Esa pregunta, no la voy a contestar, la vamos a ir construyendo entre todos, la respuesta a lo largo del cuatrimestre, es la que tiene que orientar. Sí, una pregunta, porque digamos, la cuestión esta España con el comercio, digamos, tiene graves problemas, sí, como para generar, digamos, sobre todo, si se quiere, mercancías. Ahora, es el banco conceptual, debe entrar en el lío. Claro, sí, porque lo que yo lo que quería ir así bien sintéticamente es que me parece que se forma, al menos, no sé cómo llamarlo, acá en América, con la cuestión del contrabando, como una forma de, digamos, en realidad no es contrabando, sino que uno dice comercio, como el comercio libre, ¿no? Que por necesidades emplean las colonias. Pero me parece que se forma o como una nueva forma, al menos, de poder o de relaciones sociales, que está por fuera de España y que entra en una dinámica de comercio libre. No, vamos a entrar en el análisis en concreto, por eso estaba tratando de definir el marco conceptual. Claro. El ejemplo que vos me estás dando es muy concreto, es muy clave y lo vamos a trabajar. ¿Cuál es el problema que estás señalando? El sistema se basa en el comercio, la recaudación fiscal se basa en gran medida en el comercio. Por lo tanto, el poder de la corona depende del control del comercio. Pero no lo puede ejercer. Entonces, por eso voy al tema de las tecnologías, de la capacidad que es de la corona y del Estado imperial por ejercer la dominación. Esa es una contradicción que tiene el sistema colonial. Y una contradicción que es muy importante si pensamos en la pregunta que yo les propongo como eje de la materia. Es decir, nosotros tenemos 3 siglos de sistema colonial con una corona, con una capacidad muy reducida de ejercer la dominación. Entonces la explicación de la dominación es más compleja, es decir, viene una orden desde España y se cumple. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esa dificultad para ejercer la dominación desde la metrópoli se va a ver de diferente manera y con diferente intensidad a lo largo de todo el periodo colonial, pero en todo caso es lo que explica en 15 años se desintegra el imperio. Demuestra que tenía bases menos sólidas de las que parece. ¿Se entiende? A eso es lo que me estoy refiriendo con ver las capacidades de ejercer el poder y la dominación. No solo la voluntad. ¿Se entiende lo que decir? Los que dominan quieren dominar. El tema es si siempre pueden y hasta dónde pueden. Tiene que ver con lo que tiene el eje de la materia del otro día, que es no solo los que hacen, los que dominan, sino nosotros los actores que intervienen en los sectores. Ahora, llegado acá, el último elemento, la otra contradicción, hay una contradicción, esto deriva en una contradicción, ustedes habrán visto en América 1, no sé si planteado en estos términos. El sistema tiene una contradicción interna, no hay que pensar que porque tiene una contradicción no tiene una lógica. Si yo miro esta historia desde la corona española, tengo un dilema. Si me pongo en ese lugar, digo, voy a pensarlo, ¿cómo gobernar a mí? Estoy lejos, no tengo, ya vamos a ver en otra clase, un ejército que me garantice el control de todo el territorio, no tengo una fuerza que me garantice la obediencia de todos los habitantes. Tengo que pensar cómo hacerlo. Para eso tengo algún mecanismo. Y un mecanismo históricamente más conocido, que los españoles van a usar a la enésima potencia, es tratar de convertir a los grupos dominantes locales y regionales en la herramienta de la dominación imperial. ¿Se entiende lo que digo? Es como una dominación ejercida a través de otros, intermediada por otros. ¿Está claro lo que decís? Pero eso tiene un peligro, tiene una contradicción. Y es, si el poder imperial depende para funcionar de la actitud, de la colaboración de los grupos dominantes de cada lugar y de cada región, tiene un peligro, y es que esos grupos dominantes de cada lugar y de cada región dejen de obedecer a la dominación imperial. Imagino que vieron en América 1 esto o vieron a Dolores. Sí, vimos la importancia de los curacas. Una manifestación de esto es la importancia en el mundo andino de montar un sistema de dominación sobre la población, comunidades indígenas, a través de los curacas, dependiendo de la jefatura común. ¿Qué es eso? La demostración más clara de que el Estado imperial como tal no tiene capacidad de controlar día a día qué hace cada indio y asegurar su obediencia, sino que necesita una mediación. Pero también vieron, o debieron haber visto, un problema adicional, ¿no? ¿Qué pasa en el siglo XVI con la relación de los encomenderos y la corona? ¿Vieron esto? El conflicto empieza por el tema de la recaudación, en el comentario empieza a tener una autonomía económica, donde la corona que empieza a quedar por fuera. ¿Y entonces? ¿En qué deriva eso? En conflictos, digamos, de armados. Claro, recuérdenlo un poco, si no se acuerdan de vos. Sí, empieza a ser. La encomienda es, así como el lugar que se les va a asignar los curacas, son un ejemplo de esa dominación a través de mediación. La encomienda es el otro ejemplo. Si hacemos la historia de la conquista de América, la corona prácticamente no puso un peso para la conquista de América. Tampoco mandó un ejército para la conquista de América. Son ejércitos privados que obtienen financiamiento propio y que si tienen éxito reciben privilegios a cambio del éxito. El principal de esos privilegios es la entrega de indios en encomienda que les traspasa al encomendero la obediencia que esas comunidades indígenas tenían que tener. Por lo tanto, la real corona inicialmente gobierna o intenta gobernar a través de otros que no forman parte de la corona. ¿Se entiende? Y eso plantea un peligro. Un peligro, el primero, es que la recaudación del tributo que tenían que hacer los encomenderos se la quedaran los encomenderos, como lo hicieron. Con lo cual, la dominación de la corona sobre América tenía el peligro de ser formal. O en algún caso, hasta ser negada públicamente. Si ustedes ven, lo dicen en la película, en esta película, que cuenta bien esta historia, es un poco lenta, pero cuenta bien. Se llama Aguirre, la ira de Dios. Es uno de los conquistadores que relata la historia de algo que pasó. Bueno. El botín no alcanza para que todos sean ricos, prósperos y aristócratas, y entonces eso es el gran motor de la conquista de América. La conquista de un lugar genera que los que no están beneficiados con la conquista de ese lugar lleven a otra conquista, a otra conquista, a otra conquista. Ese es el gran mecanismo de la expansión de la conquista. Y se autofinancia. Alguien no sueña en un momento con convertirse en un padre. ¿Por qué no? Si la dominación del rey en América depende de la actividad de los encomenderos, ¿por qué no un encomendero ser rey y dejarlo obedecer? ¿Se entiende? Esta es la situación del siglo XVI. La historia del siglo XVI es muy clara. Y además se empieza a manifestar otro problema, que es el efecto que está teniendo la crisis demográfica indígena. En algunas zonas está extinguiendo la población. ¿Ustedes vieron el debate de lo que llaman las leyes nuevas? ¿No? ¿Saben quién es el padre de Bartolomé Las Casas? ¿Saben de qué hablo? A ver qué sabe. Cuéntenme. Yo no le cuento a nadie, cuéntenme. Leímos en América 1 una carta al rey explicando la situación de explotación del indio y bueno, y dando también cifras del exterminio paulatino. ¿Qué le pasa a la carta? ¿Cuál es la preocupación de él? Está muy preocupado por los indios, sí, es verdad. Está quedando sin indios en América Central y el Caribe. Eso es lo que describe la carta. ¿A qué lo atribuye las casas? Los sistemas de encomienda. casa todavía no ha leído el libro de historia de la conquista de América, no sabe el tema de las enfermedades, pero saca un diagnóstico que no está del todo equivocado. Es un, obviamente hay un problema de salud fundamental, que es el problema de las pestes, que no es menor, pero si las condiciones de vida de la población, por un trabajo de superexplotación y sus condiciones de alimentación empeoran mucho, bajan la defensa y la peste impacta más, no menos. Entonces lo que las casas se dan cuenta, como otros curas, no solo curas, pero otros que están en América, es que, perdón, mi explicación poco académica, la gallina de los huevos de oro se puede morir. Entonces que hay que encontrar una solución a este problema. Es decir, la crisis demográfica para las casas y para otros está causada por la forma en que está organizada la dominación colonial. ¿Se entiende? Y la consecuencia de esa crisis puede ser el fin de la colonia. Entonces empieza un debate, lo que se llama las leyes nuevas es un debate, es el resultado de un debate mucho más amplio, tiene que haber visto, no tengo tiempo de explicarlo. En la corte, empieza un debate en la corte sobre preguntas básicas. ¿Qué son los hijos? ¿Son humanos? ¿No son humanos? ¿Tienen derechos? ¿No tienen derechos? ¿Se los puede matar? ¿No se los puede matar? ¿A qué se los puede obligar? ¿A qué no se los puede obligar? ¿Es compatible ese con el cristianismo? ¿No es compatible? Bueno, de todo ese debate hay varias teorías, ahí las dos posturas más opuestas son las de las casas, digo. No me acuerdo qué rango de la iglesia tenía en este Sepúlveda. Ese fue un tipo que pasó a la historia por una frase, a mí me gusta más otra vez. Discutiendo qué son los indios, dice, los indios son a los españoles como los monos a los hombres y las mujeres a los varones. ¿No? Ahí políticamente lo dejo. Claro. Diciendo, bueno, son humanos pero no tanto. Tienen algo. Por lo tanto, es la teoría de que hay una conquista y el conquistador tiene el derecho de imponer su ley, su norma. Pero es un cura, ¿eh? Un cura del siglo XVI. Está muy preocupado por la principal preocupación de la iglesia católica del siglo XVI, que es una iglesia dividida, que está viviendo la guerra de los religiosos. Entonces tiene que encontrar también, como va a tener que encontrar las casas, su oponente, una teoría teológica que justifique la dominación colonial. Estamos para un... Los españoles pertenecen a un mundo cultural en el cual, creo que ya lo dije, si no lo vuelvo a repetir, lo que sucede en el siglo XVI, XVII, no es casual. Hay un plan de Dios. Y el problema es que los hombres no lo conocen, los planes de Dios. Esa frase nunca me viene para ayudarme. Son misteriosos los signos. Los españoles tienen toda la cultura católica occidental de la época, tiene una concepción providencialista de la historia. Entonces tiene un plan de destino, no es casual. Si ellos conquistan América, no es solo porque son ellos, sino que ellos son el instrumento de Dios. Esa es la justificación. Por lo tanto, tiene ese sistema de dominación, tiene que tener una fundamentación teológica, y Sepúlveda lo va a definir muy claramente. A los indios se le va a imponer una obligación básica para reconocerles sus derechos y su condición de seres humanos, y por lo tanto de súbditos del poder. Y al ser súbditos del rey no pueden ser esclavizados. Y esa condición es la evangelización. Aceptan la evangelización, tendrán derechos como súbditos del rey. Si rechazan la evangelización, serán considerados herejes y entonces perderán todos los derechos. Y podrán ser esclavizados. Es la teoría del requerimiento. Entonces, la única, esa relación indio-rey a través de la religión se manifiesta a través de una institución que se llama el tributo. Indios son los únicos que están obligados a pagar el tributo, y es la justificación del tributo, es que es algo que es una ofrenda que el indio da al rey a cambio de la evangelización. Se está armando, es una, lo que Sepúlveda tiene que imaginar, es una teología católica surgida de la Edad Media que sea compatible con el mundo mercantil que se está organizando. Tiene que ser compatible teología y mercado. Es un dilema de la Iglesia Católica hasta ahora. ¿Cómo hacerlo? Lo fue encontrando distintas vueltas. La vuelta de Sepúlveda es la frase que a mí más me gusta. Él dice: el tributo es el precio de la salvación. Los indios se quieren salvar, que paguen. Pero esto es un cambio de época. Nadie en el siglo XI hubiera dicho que el tributo es el precio de la salvación. ¿Entiendes? Es una idea del siglo XI. Estoy yendo del tema, pero para que vean dónde está el problema. Las casas va a oponer, hay otros que intervienen, no tengo tiempo de explicar los detalles, pero las casas va a oponer otra concepción, porque las casas se imaginan, son dos solucionarios: terminar con el poder de los encomenderos y con los encomenderos. Es decir, un sistema colonial, una sociedad colonial integrada por indios y gobernada por curas. Sin laicos y sin conquistadores. ¿Se entiende lo que digo? Es lo que se va a llamar la ciudad perfecta, la ciudad de Dios. Y esto es muy providencialista, porque detrás de esto está la idea de que si ustedes miran el mapa del mundo, mapa que empieza a dibujarse en el siglo XVI. Si ustedes miran cualquier mapa del mundo del siglo XVI, van a ver que es un mapa donde hay continentes que se tocan y uno que no. En ese mapa del mundo del siglo XVI todavía no está la Antártida, todavía no está Oceanía. Europa, Asia y África convergen en un punto, en un espacio de interconexión. Ese espacio de interconexión, no casualmente, en ese lugar de interconexión de África, Asia y Europa, en ese nudo, ahí hizo su aparición el Hijo de Dios. Esa es la idea. Pero el descubrimiento de América como continente, la invención del nombre, es un desafío a la teología. Si Dios creó al mundo y el universo, ¿por qué dejó un continente separado? ¿Cuál es el plan? Segunda pregunta. Si Dios creó al mundo con un continente separado, ¿por qué ahora los hace encontrar? Y elige a los españoles para encontrar. ¿Se entiende? Estas son las preguntas del siglo XVI. Y va a dar a múltiples respuestas, no podemos entrar a analizarlas todas en detalle, que van desde el derecho de Sepúlveda, el derecho a la conquista es el plan de Dios. En todo caso, la muerte de los indios prueba su debilidad intrínseca, es el orden natural imponiéndose, hasta aquellos que van a pensar, lo van a decir, ahora no me acuerdo el nombre, el teólogo que lo dijo, el jesuita, a fin del siglo XVI, que los indios tienen su origen en la tribu perdida de Israel. Hay una idea, ¿no? Yo no me acuerdo, no sé nada. Pero bueno, creo que eran 12 tribus de Israel, que había una 13 que estaba perdida, ¿eh? Creo que esa tribu de Israel. Claro, hay una tribu perdida. Sí, que es absorbe en realidad. Está bien, pero en la tribu, en la doctrina está esa idea. Entonces la idea de que en realidad los indios han sido preservados por Dios acá, puros, inocentes, puros como niños, de ahí la idea de la protección que tienen que tener los hijos. No pueden, son seres humanos, son libres, pero no pueden ejercer su libertad porque son como niños, porque son ingenuos. Era una observación, ¿no? Pero por ahí, ya que viene el caso, eso también suscita la imaginación, digamos, que estaba en sus manos, por ahí de pronto con esta nueva supuesta humanidad virgen, sin mancha, digamos, de estado natural. como que tenía la artilla nueva en sus manos como para crear un nuevo, una nueva Dani, una... No solo un nuevo, sino la terminación de la historia. Lo viven como el fin de la historia. Esto es interesante, porque en el siglo XX van a surgir, a fin del siglo XX, ideologías políticas que están a nivel mundial y hegemonía a nivel mundial piensan que también termina la historia. Pero viven la idea de que el plan de Dios se cumple, se completa el círculo. En la idea de la escasa, entre las soluciones, por un lado, anular la causa del problema, el modo en que los españoles gobiernan a los indios, de ahí la denuncia, y la solución, que quizá no sé si es la carta que leyeron, va a tener más éxito que la propuesta de la cabeza, es sustituir los indios que faltan por esclavos negros. Las casas es el adalid de la denuncia de la explotación indígena y uno de los teóricos de la esclavitud. Yo no quiero soportar ahora quién es mejor, las cartas de Púlveda, son dos teorías de la dominación. Ninguna de las dos se impone por completo, y lo que termina aprobándose es una cosa intermedia, muy a la del antiguo régimen monárquico, que no es ni una ni otra, sino una combinación. Y se van a llamar las leyes nuevas. Leyes que establecen no el fin de la encomienda, sino la limitación de la encomienda. Una especie de fin gradual de la encomienda. No se entregarán más indios en la encomienda, por lo tanto quedan los que ya están entregados, no habrá más. Y se limita el tiempo, porque algunos se entregaban a perpetuidad, o sea que eran heredables, porque lo que sea. Y empieza lo que la historiografía no católica llama las leyes protectoras de los indios, que son leyes de regulación de la encomienda, de prohibición, de encomendero de lo puede hacer, no puede vivir con los indios, con los indios, tiene que mantener un cura para abastecerlos, no, tiene que protegerlos, una serie de disposiciones que ¿qué nos están mostrando? Un conflicto que es el de ciertos recomienzos y ya me puedo evaluar. La diferencia entre los intereses de la corona montando un imperio y los conquistadores dominantes locales. Cada encomendero, cada conquistador quiere estrujar al máximo a sus indios y que no se mueran los de al lado. No sé si es claro. Para que cuando se acabe su encomienda pueda tener otro. La corona tiene que preocuparse por algo más complejo, que no es el interés individual de cada encomendero, sino que llegó a la conclusión, como bien lo muestra las cartas, que la encomienda está afectando el sistema colonial, que puede no haber más sistema colonial. Entonces, ¿qué hay? Que contener, que limitar el poder de los encomenderos o anular a la encomienda para salvar el sistema colonial. ¿Se entiende lo siguiente? Y esto nos muestra la contradicción irresoluble del orden colonial. La corona tiene necesidades de dominar un imperio, pero esa dominación la tiene que ejercer a través de grupos dominantes locales. Pero debe evitar que esos grupos dominantes locales se autonomicen o se independicen de la corona. Y la relación colonial durante tres siglos anda oscilando en quién predomina más en cada momento y en cada lugar. Y en los momentos en que se debilita mucho la corona, los grupos dominantes locales muestran toda su fuerza. ¿Cuándo? 1810. ¿Se entiende lo que dice? Y ahí ya empezamos con un lío, que todo lo que van a aprender esta materia es difícil de usar en el acto escolar. Después se arregla. Son dos cosas distintas. Una cosa es la liturgia escolar y otra cosa es el conocimiento escolar. ¿Se entiende lo que voy? El problema del comercio es la clave del problema. ¿Por qué? Porque el poder de cada grupo depende de su capacidad para controlar el comercio. Y nos lleva a la segunda contradicción. Hay más, pero hay la segunda central de este sistema colonial. Hay una contradicción, que lo podríamos decir, entre la ideología del sistema, de la mentalidad de los grupos dominantes, la cultura que tienen, sus aspiraciones y el modo de funcionamiento del sistema que los hace incluso con ellos. Hay como un conflicto, al serlo sencillo y esquemático, entre la ideología, la cultura, la mentalidad de los grupos dominantes, si lo que portan desde la Europa medieval y que traen a América, y el modo de acumulación que los hace grupos dominantes. ¿Cuál es esa contradicción? Ellos tienen una cultura y una mentalidad señorial y un modo de acumulación que es exitoso si anclan el comercio. ¿Entiendes lo que quiero decir? Pero lo que nosotros vamos a tener es un lío bárbaro, que nos vamos a topar un montón y a confundir y a generar un debate enorme entre los historiadores, porque vamos a tener grupos dominantes que se presentan de una manera, tienen un discurso señorial, aristocrático, tradicionalista, pero tienen un modo de intervención en la vida económica mercantil que tiende a la acumulación. Y ahí hay un problema con la religión católica en particular, que es el gran cemento del imperio. El cemento, los sistemas de dominación necesitan no solo partes que funcionen, sino como cementos que lo peguen. Y la religión es el gran cemento del sistema. Es el justificativo mismo de la legitimidad. Y es el justificativo mismo de la existencia de la monarquía y de la legitimidad de la monarquía. ¿Se entiende? Ahora, esa religión tiene entre sus pecados capitales uno, que es el de la codicia. Y la clave del éxito en el comercio es la codicia. ¿Se entiende lo que digo? La resolución de este problema no es fácil y se va a ir cambiando, pero es una contradicción que tiene el sistema en su conjunto. Entre el modo de ser, la ideología, la cultura, la mentalidad de los grupos dominantes y sus prácticas económicas, que claramente le muestra que tiene que ser otra cosa. Entonces yo los miro cómo se visten, cómo se comportan, lo que dicen parecen señores de la Edad Media. Yo los miro cómo actúan, a qué se dedican, qué actividades realizan, parecen una burguesía de contramoderna. ¿Sí? ¿Ustedes leyeron Max Weber en sociología? Esta contradicción no la terminó de entender Max Weber, yo acá vengo a decir. Mi opinión. Y Max Weber pensaba, armó toda una teoría de que el capitalismo en la edad moderna había triunfado en los países protestantes y no en los países católicos, justamente por la diferencia entre calvinismo y catolicismo. Por la predestinación, decía, ¿no? Por la predestinación, por la relación con el ahorro, con el trabajo, con el individualismo. Lo que él llamaba la actitud calvinista hacia el trabajo, que tendía por la codicia. El calvinismo resolvió el problema en el cual la codicia dejaba de ser un pecado para ser un resultado de la predestinación. El que tenía éxito no era, lo tenía por codicioso, sino que estaba demostrando la predestinación. Los que quebraban parece que tenían otra predestinación. El mundo católico, que reaccionó furibundamente, y España es el núcleo de la reacción furibunda del mundo católico frente al calvinismo y al luteranismo, se basó más en ideas medievales y siguió proclamando a la codicia como pecado. Y ese es un orden social y político, es un orden social y político donde no hay separación entre pecado y delito. A duras penas nosotros vivimos en un mundo, no siempre, todavía no está resuelto, donde los pecados forman parte de la vida privada y los delitos de la vida pública. Aunque hay algunos pecados que para muchos son delitos. Que hay forcejeos a los jueces, por eso. De otra manera no se puede entender la discusión todavía del tema del aborto. ¿Entiendes? Ahora, en el siglo XVI, XV, XIV, no hay distinción entre pecado y delito. Claro, los pecados son los delitos. ¿Se entiende lo que voy a decir? Por lo tanto, no hay la separación entre iglesia y moral. En el plano de la actividad económica aparece esta contradicción, y esta contradicción la vamos a tener, es muy importante, porque nos va a mostrar una característica de los grupos dominantes coloniales. Va a haber grupos dominantes muy diferentes de acuerdo a la región y de acuerdo a la época, pero los que más prosperan, los que más se consolidan, los que ejercen poder sobre los otros, son los que controlan el comercio. Y por último, la introducción para que no larga la clase, el comercio, por lo tanto, define no solo cómo es, se sostiene el Estado, sus prioridades, sino cómo se sostienen los grupos que dominan la sociedad. ¿Entienden lo que digo? Y el lugar que cada ciudad, cada pueblo, cada aldea, cada villa tenga en el circuito comercial, está en lugar de su jerarquía. Y cada ciudad, cada villa, cada pueblo arma una región de abastecimiento para esa ciudad, para esa villa, para ese pueblo. Pero nosotros vamos a tener un conjunto, esto lo van a ver después, lo van a ver más en detalle con Rodolfo, de economías locales y regionales que se van articulando a través del comercio. Pero, ¿qué se comercia? La pregunta exacta es, ¿qué se puede comerciar? De acuerdo a las condiciones económicas y tecnológicas. ¿Se entiende lo que sea? A las económicas, porque se comercia lo que se puede vender a buen precio y que sea rentable, obviamente, pero también a las tecnológicas, porque la tecnología determina qué se puede transportar a un precio que sea rentable. ¿Se entiende lo que voy? ¿Seguro? Bueno, este es el modelo analítico, como lo vemos en la práctica. El ejemplo más claro es tomar en cuenta qué exporta y qué importa América Colonial. ¿Y por qué eso y no otra cosa? Y esto depende menos de la ideología, menos de la religión, menos de la tradición medieval, de la cultura, que de las posibilidades prácticas. Cuando uno mira lo que exporta América, es decir, lo que se vende de América hacia Europa, lo que se importa desde Europa hacia América, la cosa es bastante clara. ¿Cuáles son las exportaciones? A lo largo de todo el periodo colonial. Por supuesto, no todas las regiones exportan lo mismo. ¿Ah? Metales preciosos. Sí. Primero y principal, metales preciosos. Y dentro de metales preciosos, vale más el oro, menos la plata, pero hay más yacimientos de plata que de oro. Acá no alcanza solo con pensar en las ideas, la ideología, los planes que los tipos tienen. Si los tipos descubren Potosí, Potosí es un yacimiento de plata, no de oro. ¿Se entiende? Y no deciden qué descubren. Esta idea de Marx, los hombres hacen historia, historia, pero en condiciones que no existían. El oro vale mucho más que la plata, pero hay muchos menos yacimientos de oro que de plata, no solo en América, sino en el mundo. Por eso el oro vale mucho más que la plata. Entre otros modos. Después está toda la ideología, la cultura, la mitología, el arte creado en torno de estos metales preciosos, convirtiéndolos en fetiches. ¿Sí? Desde los orígenes mismos de la humanidad. ¿Qué más exporta América? Depende de qué. Yo miro el intercambio a lo largo de los tres siglos, ¿qué me voy a encontrar? Productos alimenticios de origen tropical, de clima tropical. ¿A qué me refiero? A alimenticios o materias primas textiles de origen tropical, pero sobre todo alimenticios de origen tropical. ¿Cuáles son los productos alimenticios de clima tropical? ¿Cuáles son? Caña de azúcar. El azúcar. ¿Qué más? El cacao. El cacao. El café. El tabaco. El tabaco, que no es alimenticio. Pero hay gente que no vive, que no puede vivir sin fumar. Hay algunos más importantes que el agua. ¿Por qué productos alimenticios de clima tropical y no productos alimenticios de clima templado, que serían, por ejemplo, el trigo? Porque con el costo del flete, no sé si habría que hacer un número. Habría que hacer los números finos, pero no sé si da para llevar. No, son dos. Sí, porque me parece inocente. Por dos motivos. Primero, la América, lo que un historiador francés llamado Pierre Janus. Siempre cuento la historia. El tipo se pasó con la mujer, la pareja, haciendo su vida lo que puede. En el archivo de India, registrando todos los barcos que entraron y salieron de Cádiz y de Sevilla a América, todos los barcos que llegaron a Cádiz y Sevilla durante el periodo colonial. Y cuántas toneladas, qué, a dónde iban, qué llevaban, qué traían. Una vida con la mujer haciendo eso, y encima no llegó a terminar porque se murió antes de terminar con el periodo. No sé si fue feliz, pero... pero a los historiadores nos hizo un gran favor. Y Janu pensaba que había descubierto el secreto del comercio entre España y América y solo se había quedado con un pedacito, que es el comercio legal entre España y América. Creo que ya cuando vino la demostración de que estaba equivocado, estaba muerto, así que no importa. Pero no estoy seguro. Pero tarde. Había escrito su libro, todo. Entonces, pero él hizo un cálculo que es muy interesante, y él definió lo que llamó la América cercana y la América lejana. Cerca y lejos en historia no es distancia sino tiempo. ¿Se entiende lo que voy a decir? Y el tiempo depende de la tecnología. Está más cerca de Buenos Aires, Luján o Paysandú, en Uruguay. ¿Por qué está más cerca? Porque eran dos fletes de agua. El periodo colonial está más cerca de Paysandú. Se tarda menos y se puede transportar más y a menor costo. ¿Entendido, querido? ¿Cuál es la América cercana? La América del Caribe y la periferia del Caribe. Es decir, el sur de los Estados Unidos, América Central, el nordeste de Brasil. Que además tiene un clima tropical o semitropical. Es decir, un clima que no tiene el mundo europeo. Y por lo tanto puede producir bienes que no existen en el mundo europeo, que no tienen competencia. ¿Se entiende lo que voy? Por lo tanto, se puede vender en productos alimenticios de clima tropical, pero que se pueden llevar en poco tiempo para un mercado de alto poder adquisitivo. Alto poder adquisitivo para que sea rentable, porque si no, porque el costo del flete, que el precio que no justifica el consumo masivo, nadie lo podría ver, está claro. Pero tiene que ser en poco tiempo porque no se eche a perder. ¿Cuándo América empezó a exportar trigo a Europa? ¿Cuándo América empezó a exportar carne para el consumo a Europa? Para el consumo y con el frigorífico. No pudo sanar. Para exportar carne para el consumo de la población blanca europea. Sí, no el charqui. No para los esclavos, sí, que también consumen. Para el consumo de la población blanca europea hubo que esperar al frigorífico. Es decir, fines del siglo XIX. Y para exportar trigo hubo que esperar a fines del siglo XIX. Es decir, a la segunda revolución industrial, a que el trigo pudiera llegar de las áreas de producción a los puertos de que el barco a vapor lo pudiera trasladar hasta el mercado europeo para el mercado de consumo masivo. ¿Está claro que sí? Antes de la revolución industrial, antes del ferrocarril, antes de los barcos a vapor, el comercio mundial es un comercio de otras características. No es de productos de consumo masivo y menos aún de productos baratos. Es de productos caros, de alto precio en poco volumen. ¿Se entiende lo que digo? Alto precio en poco volumen. ¿Está claro esto? ¿Cuál es el paradigma perfecto del alto precio en poco volumen? El oro. Un poco menos la plata. Fuera de la América, en la América cercana, lo que se llama ya no la América cercana, y alrededores, es posible productos que no sean oro y plata, pero que son de alto precio y que se pueden llevar rápidamente. Pero en el siglo XVI, XVII, café, azúcar, cacao, son productos de lujo. No de consumo masivo, no es para comprar en el kiosco los chicos de la escuela. ¿Cómo el cacao, que es un producto americano, se convirtió en una artesanía de exportación en Suiza? No tengo la menor idea. Esto alguien lo debe haber estudiado, yo no lo sé. Pero ya lo digo. Cuando uno tiene que elegir regalar chocolate caro, compra chocolate suizo. Pero eso fuera de la América cercana, en lo que ya no se llama la América lejana, el único producto exportable a Europa que se justifica la rentabilidad es el metal precioso. Entonces, si ustedes van a los mapas que le dimos el otro día, lo van a ver más claro. ¿Cuál es el área productora de café, de tabaco, de azúcar? ¿Dónde están las áreas mineras? Esos son los que pueden exportar a Europa. ¿Puede haber otro tipo de exportación? Sí. Aquellos que los barcos que vienen a vender y no a comprar se lleven porque no hay otra cosa. ¿Se entiende lo que digo? Porque el tipo que manda un barco, Carlos, de Liverpool, desde Amsterdam, al Paraíso, a Buenos Aires, lo único que espera no es solo vender para el Paraíso o en Buenos Aires, sino además que traiga algo para vender, porque si no, toda la rentabilidad depende del viaje de ida y no de vuelta. Algo. ¿Entiendes? ¿Está claro lo que digo? Hay zonas que ese algo es más que algo. Oro, plata. Otras, cacao, tabaco. Otras, la plata que se pueda y lo que haya ahí para vender. Pues, entonces saquen ustedes la idea de que los ingleses andaban enloquecidos por el mundo tratando de llegar a Buenos Aires para conseguir cuero en Buenos Aires. Porque cuero conseguían en Irlanda, en Inglaterra, en Francia, en Polonia, en cualquier lado. Entonces, se llevaban cuero en el lugar que no ocupaban del barco, que se llevaban la plata. No es que venían a comprar cuero. Esta idea está en la mente de Nación. Entonces habrían hecho las invasiones inglesas por eso. No tiene ningún sentido. ¿Dónde están los palos? Es impactado, obvio. ¿Dónde están los palos? Es impactado. Después, cuando venía acá y todo lo que dice el mundo lo cuenta, es muy barato. Amigo, cualquier turista trasero que lo vale por delante. Ahora no, ahora que es caro. Sí, yo creo que todavía es un asado, salió mucho más caro. La lechuga y el tomate en el eso no pasa en ningún lugar del mundo. En todo lugar del mundo la carne es 10 veces más cara que la verdura. Acá, aunque está cara, el precio es relativo. Caro o barato en relación a otra cosa, sobre todo eso. Es un precio, ¿sabes? Es otro precio. Estamos hasta acá. Pero nosotros, ¿qué importa? Esto determina también las importaciones. ¿Qué importa? importa. Textiles de lujo. Es decir, textiles, ropa para el consumo de los grupos dominantes privilegiados del orden colonial. No textiles de consumo masivo. El textil barato para el consumo masivo es hijo de la producción industrial del fin del siglo XVIII. Hasta ese momento, el textil que se exporta es un textil que ocupa mucho lugar y por lo tanto tiene que ser muy caro. No, hay muchas cosas que se importan. Vinos, sobre todo vinos finos. Licores, pero sobre todo vinos finos. Y algo que América no tiene, que lo que es imprescindible para la economía global. Herramientas de guerra. Porque las civilizaciones americanas, si hacemos la vieja clasificación, no habían llegado a la edad del hierro. No tenían una metalurgia del hierro. Para la agricultura, para la ganadería, para hacer la guerra, para trabajar en la minería, las herramientas de hierro son imprescindibles. Las armas son las herramientas. Y hay un otro producto que se va a sumar a fines del siglo XVI, no para toda América, pero que va a ser muy importante, que tiene que ver directamente con la principal exportación, que es el azogue, es decir, el mercurio. El azogue. El mercurio para refinar la plata. Eso lo vieron, ¿no? En América Latina. Y ahí hay un punto central, porque el principal yacimiento de mercurio de Europa Occidental era en Almadena, la Lucilla. Y en América hay pocos yacimientos de mercurio. Lo tiene el Perú, la mina de Huancavelica, no lo tiene la Nueva España. Entonces toda la economía minera en Nueva España se basa en la importación de mercurio, entre otras cosas. Hasta acá está, ¿se entiende esto? Ahora, eso nos da un poco la estructura. Si uno mira este, el mundo comercial como se está organizando, lo que está viendo es un área que es el Caribe, América Central, sur de Estados Unidos, norte de Brasil, que se conecta muy directa y fluidamente con el mundo europeo, y después un área del resto de América se conecta con el mundo europeo de manera más limitada. La conclusión, porque hay pocos productos que pueden integrar ese comercio. Porque son por condiciones económicas o tecnológicas o la combinación de las dos. De esto sale una conclusión central que prueban trabajar mejor con Rodolfo, pero que está en el nudo del problema de interpretación. Y que hasta hace, a ustedes les parece la prehistoria, pero hasta hace 30 años nadie se había dado cuenta. Y es que, por lo tanto, el abastecimiento de la economía colonial, como la gente, la inmensa mayoría de la gente, comía, se reproducía y se vestía, dependía de la producción y el comercio de productos americanos. ¿Entiendes lo que digo? No sé si está tan claro. ¿Es una idea? De alguna manera, ahora vemos de qué manera. Tiene que hacer. Si lo que acabo de decir, las exportaciones y las importaciones están definidas por estas condiciones económicas y tecnológicas, cómo vive, se alimenta, se viste la población, depende de cómo obtenga, de cómo consuma productos americanos. Y esto nos lleva a una constatación de interpretación que fue una revolución historiográfica. Una economía colonial que surge para proveer de metales preciosos al centro mundial genera un mercado interno. Un conjunto de producciones para abastecer el mercado interno colonial. ¿Se entiende lo que voy a decir? Y parece mentira cuando uno lo mira historiográficamente, y me interesa subrayarlo, porque el autor que marca el punto de ruptura, que lo van a leer después, van a analizar con Rodolfo, que fue un argentino, sabiduría es uno de los pocos autores argentinos que provocan un cambio general de la explicación historiográfica, no del arte. ¿Entiendes lo que digo? Usted le puede gustar o no, es un problema, pero bueno, a mí me gusta eso. Pero para ubicar el desarrollo de la historiografía es muy potente. Esto fue los años, él empieza a trabajar en los años 60. Y empieza con una pregunta tonta. Por eso yo les insisto, hagan las preguntas tontas que piensan, porque no son tontas. Él se pregunta algo que es obvio, pero que nadie había pensado antes. Es obvio después que lo pensó. Es obvio que la Tierra gira en torno al Sol, pero durante siglos se pensó lo contrario. Lo obvio es después del descubrimiento, lo hace. Por lo tanto, una pregunta obvia puede ser una clave del nuevo descubrimiento. Él se pregunta una cosa elemental: si Potosí es el principal yacimiento de plata y está a 4.000 metros de altura, ¿cómo se mantiene? Si Potosí, hacia la década de 1620, es una de las ciudades más pobladas del mundo occidental, una de las ciudades más grandes del mundo occidental, con más habitantes en 1620 que Londres o París, ¿cómo se hace para abastecer a una población de más de 150.000 habitantes a 4.000 metros de altura si no se puede plantar más que papa? Y encima hay un tipo de... ¿Se entiende? La pregunta es obvia, es increíble que no haya surgido antes. Entonces lo que él empezó a hacer, no con la mujer, solo, es un trabajito de una vida, que fue empezar a contar qué productos se entraban a Potosí. Digo, ¿y de dónde venía? Y entonces pudo determinar, se hace difícil, cuál era el área de abastecimiento de Potosí. ¿Y qué es lo que aparecía? Los textiles de lujo venían de Europa, los vinos finos venían de Europa, el hierro y el azote, cuando no venía de Juan Cabelita, venía de Europa, los esclavos venían del África a través del comercio europeo, pero todo lo demás venía de México. Entonces, la economía de exportación había generado lo que llamó un mercado interno colonial. Y hasta la década del 60, la idea que había en la teoría económica es que las economías exportadoras impiden el desarrollo del mercado interno y las economías que crece el mercado interno no son exportadoras. Si hacemos una historia del pensamiento económico y las ideas económicas que estaban en boga hasta 1960, 1970, lo que ustedes van a ver en los libros que se escribieron en esa época, y en muchos que siguen circulando, y en ideas que siguen circulando, había una idea muy fuerte, y era que en la etapa de la historia de América, o de un país de América, donde predominaba la exportación, no había mercado interno, se achicaba el mercado interno. Que el mercado interno crecía cuando caía la economía de exportación. Sobre todo en el siglo XX, después de la crisis mundial de 1929, pero eso es otra materia y no tengo tiempo de eso. Y ahí venía la idea, en los años 60, que la ruptura de la dependencia económica pasaba por terminar con la economía exportadora. ¿Sí? ¿Se entiende? Es un diagnóstico de esa época. La Sobrer no está estudiando eso, pero que mostraba que podía haber una expansión exportadora de plata y generación de un mercado interno, con lo cual eso trajo un lío donde a nadie le importa. Nadie lo que se venía en discusión importaba un bledo que había pasado en Potosí en el siglo XVI, sino las consecuencias económicas y políticas del planteo. Ustedes están viviendo también una época de economía exportadora que genera mercado interno. Cortamos soja y tenemos un mercado interno potente. Entonces que las dos cosas se pueden combinar, pero no fácil. Trae algunos problemas. Obviamente, en el siglo XXI, en el tiempo que quitó el siglo XX, ni hablar con el siglo XVI. Pero hay un problema adicional. Ese mercado interno también está limitado económica y tecnológicamente en sus posibilidades. Porque depende de la posibilidad de comerciar, de transportar. No se puede vender todo a cualquier lado. ¿Entiendes? No todos pueden venderle a Potosí. Como le muestra bien el texto de los romanos, cada centro minero genera su economía agrícola de abastecimiento. Entonces no es que hay crece la minería o la agricultura, sino que el crecimiento de la minería hace crecer la agricultura mercantil. La agricultura para vender en el mercado que genera la actividad minera. ¿Se entiende? ¿Se entiende cuál es la dinámica? Eso tiene un límite. Ese límite está dado por el precio que se puede vender y el precio depende del transporte. Entonces, ¿cuál es el área agrícola que abastece a Potosí? El valle de Cochabamba. No es posible vender trigo o maíz desde Buenos Aires a Potosí. Sería un producto de lujo en Potosí. ¿Por qué sería un producto de lujo en Potosí? Porque Potosí está de Buenos Aires más lejos que Madrid. ¿Y por qué está más lejos el océano en el medio? Justamente porque hay un océano en el medio y se va en barco. ¿Se entiende lo que decir? Sí. Le hago una pregunta. Y hago una pregunta tonta como, no. Como se plantea Sadurián. Digamos, por un lado para el periodo tenemos. Por un lado para el periodo tenemos una baja demográfica importante. Inicialmente, sí. Y por otro lado, tenemos que la gente que trabaja en Potosí no vino del aire, estaba en otro lado. Por lo tanto, esas 150.000 personas ya comían en otro lado. Sí. Por lo tanto, ¿qué creación de mercado estamos hablando sin un reordenamiento de lo que ya existía? Pero no viene economía mercantil. Y la pregunta no es tonta, no, no es central. No había razón de ser de por la novedad. Potosí. La novedad de las novedades. Es la inserción al mercado mundial. Y es la. La pregunta me permite es, igual ya que sea obvio, como dice, mañana que sea obvio, es que en la economía precolonial no hay una economía mercantil. El mercado, y vivir para el mercado, y volverse loco para ganar más, y producir para vender, son todas maravillas que el mundo occidental le trajo a la sociedad americana. No existían. Podemos discutir en un libro historiográfico si sí, entre los aztecas, los poquitecas, no sería un embrión de comercio. Pero es un comercio muy limitado. La producción para el consumo masivo es el resultado de la economía de autoconsumo. ¿Se entiende lo que digo? En el periodo precolonial. Segundo, conclusión de tu pregunta central. Si hay crisis demográfica, pero pese a la crisis demográfica, a principios del siglo XVII, la mayoría no, la inmensa mayoría de la población americana es indígena. Pese a la crisis demográfica, no sé si, la población de origen europeo en América nunca superó el 5%. En tres siglos. Por supuesto varía por zona, ¿está? Pero se habla en términos totales. Por lo tanto, la caída demográfica es muy fuerte, pero a principios del siglo XVII la inmensa mayoría, más del 90%, más del 95% de la población americana es indígena. Entonces, si se forma un mercado interior, quiere decir dos cosas. Uno, que los indios se convierten, que no tenían una economía mercantil, en participantes de una economía mercantil, como productores, como del mercado. Para el mercado, como consumidores en el mercado. ¿Se entiende lo que decía? No hay mercado interno colonial de esa magnitud sin incorporación indígena al mercado. Ya después vamos a ver cómo y todo esto y las consecuencias que esto trae. Por eso dije que era una revolución historiográfica lo que había marcado, por la cantidad de problemas que planteaba Nuno. Después me meto Golfo y vamos a ver la clase que viene, va a armar todo un modelo interpretativo basado en esta, las consecuencias de este libro. ¿Por qué lo quiero señalar? Para que entonces ahora empecemos a ver un poquito más claras las cosas. No sé si está más clara, espero que sí. Yo podemos usar el comercio, la evolución del comercio entre América y España, entre América y Europa, para tener una idea de cómo fue cambiando el periodo colonial, cómo no fue siempre igual. Lo decía la clase pasada, los historiadores necesitamos periodizar, porque si no periodizamos, es un montón de datos sueltos que suceden en cualquier momento sin una lógica. La única alternativa a la periodización es la idea de que todo sucede primero de manera lineal. Pero en realidad uno necesita siempre, desde que empezó la teoría historiográfica, siempre hizo falta alguna manera de organizar el tiempo para poder explicarlo. En realidad cualquier relato místico, religioso o literario, hace falta una manera de organizar el tiempo. Hay que encontrar un momento donde diga uno, había una vez, aunque no diga dónde, cuándo había una vez, cuándo era, pero a partir del cual uno relata. ¿Está claro? Entonces, pero lo que hay que tener en cuenta, insisto, es que es una convención. Se puede hacer mejor, más sofisticado o más elemental, pero siempre es una convención. Entonces, como estamos tratando de construir un esquema, yo voy a usar lo que pasa con el comercio mundial, quién predomina en el comercio mundial en cada momento, para hacer una primera periodización de la historia del siglo XVI al XIX. Y ahí uno ve muy claramente que el siglo XVI está dominado por los españoles. Y que a fines del siglo XV el predominio era de los portugueses. Pero que entre fines del siglo XV y el comienzo del siglo XVI se produce un desplazamiento de la importancia de Portugal en el mercado, en el sistema de comercio occidental, por los españoles. Por lo menos por los puertos españoles, más que por los españoles. Eso se expresa también en la política. Y esto lo saben, pero yo tengo que repetir porque me parece que es central. El momento más importante de consolidación del poderío español es claramente finales del siglo XVI, en términos económicos y en términos políticos. Y el ejemplo más claro de lo que estoy describiendo es lo que sucede a partir de 1580. A partir de 1580, España se anexa al reino de Portugal. Y al anexarse al reino de Portugal, el rey de España pasa a ser el rey de Portugal. Y al anexarse al reino de Portugal, el imperio español incluye el imperio portugués. Entre 1580 y 1640, que hubiera sido la época para hacer un mundial de fútbol, Argentina y Brasil forman parte del mismo estado. Son todos españoles. Argentina no existe, Brasil tampoco, pero se entiende lo que digo. Los portugueses entre 1580 y 1640 no son extranjeros, son súbditos del mismo rey. Hasta la independencia de Portugal en 1640. ¿Cuándo se funda Buenos Aires? En 1580. ¿Cómo sobrevive Buenos Aires del comercio con Brasil, que no es con el extranjero? Se nota muy claramente en esos siglos de la lucha que hacia el final del siglo XVII las cosas empiezan a cambiar. Y durante el siglo XVII empezamos a ver un avance de la colonización francesa, de la colonización británica, el peso de los franceses y los británicos en el comercio mundial, que viene mucho después del español y del portugués, y que va cargando. comiendo, va como mordiendo áreas coloniales portuguesas y españolas. Los portugueses también no habían logrado controlar. Pero el comercio mundial, mundial en sentido de occidental, de la segunda mitad del siglo XVII está en manos de las ciudades holandesas. Después de la independencia de Holanda, en 1648, los holandeses se convierten en el epicentro, los que controlan el comercio mundial. No a través de la dominación política de los territorios coloniales o de las metrópolis imperiales, sino del control del comercio. Y controlan el comercio porque han desarrollado dos actividades clave. Uno, la banca, es decir, el crédito que permite hacer funcionar el comercio. Y otro, la navegación. Dicen varios autores, los holandeses son los transportistas del siglo XVII. Si ustedes miran el texto de Bulleros Romanos, van a ver algunos datos, un texto ameno pero complicado de interpretar. Algunos datos de cómo es el comercio y de dónde son los buques, y van a ver que en el siglo XVII en el Imperio Español, la mayor parte de los buques que llegan al Imperio Español no son españoles, sino holandeses. Esto nos está indicando que es una metrópoli imperial de nuevo tipo. Sin embargo, va a intentar tener sus áreas coloniales. ¿Y cuáles van a ser? Van a ser aquellas que sean peor defendidas por los competidores. Entonces los holandeses van a ocupar Pernambuco, en el noroeste de Brasil. Y donde se van a tener que ir, pero no del todo. Y el resultado de eso es que la selección holandesa de fútbol tiene varios sudamericanos. Que son los de Aguayana. Y cuando son desplazados por los portugueses de Pernambuco, se van a ir a algunas islas del Caribe. Y entonces van a transformar en el siglo XVIII, fin del siglo XVII, hasta 1690, al Caribe en el centro de la economía de plantación de azúcar, llevándola desde Brasil. ¿Se entiende? ¿Qué pasa con España en el siglo XVII y sobre todo a mediados del siglo XVII? Es una de las cosas más interesantes. En 1640 se independiza Portugal de la colonia española. En 1640 Cataluña proclama su independencia. Fatal. La primera, la segunda va a ser la guerra siguiente a principios del siglo XVIII. Lo que nosotros, y en 16, lo que tenemos en 1640 es comienzo de una desintegración del Imperio Español. Sí. Que los portugueses se independicen de los reyes de España y que los catalanes lo intenten, aunque no lo logren, nos está mostrando un debilitamiento general del Imperio. ¿Entienden lo que digo? ¿Qué tiene que ver esto con el comercio? Algo muy claro. 1640 es el año que a un puerto español no llega ningún buque de mar. Colapsó el comercio entre España y España. Y la consecuencia inmediata, que no es tan inmediata, pero tenía que hablarse, es una tremenda crisis fiscal de la monarquía y una incapacidad para garantizar la defensa de su imperio. ¿Se entiende lo que digo? ¿Qué es lo que estoy mostrando? Que cuando cae el comercio entre América y España, se reduce la recaudación fiscal del imperio, y al reducirse la recaudación fiscal disminuye su capacidad de defensa. No en América solamente, sino en Europa. Esto es el periodo que la historiografía española suele llamar la decadencia española a los Austrias menores, frente al siglo XVI de la expansión española, el predominio español, los llamados Austrias mayores por la dinastía romana. ¿Sí? como sea, aunque la discusión es muy temática, nos está marcando algo muy claro. España se puede convertir en una potencia de primer orden y disputar la primacía del mundo occidental a fines del siglo XVI, porque después las leyes nuevas ha entrado en un proceso de expansión de la economía colonial que produce plata. Y España entra en crisis a mitad del siglo XVII porque ha entrado en crisis el comercio con América y la Gran República. Y la producción de plata... ¿Qué es lo que es? Esto genera una discusión y en el texto de Ruggiero Romano la tienen muy clara. Yo le adelanto la hipótesis con la hipótesis más fuerte de Ruggiero Romano. Que después lo va a desarrollar en un libro posterior a este artículo, que es un artículo viejo, pero fue muy original. Nos parece muy importante que lo tengan presente. Era hacer resumen, agarra la información que había, que se estaba estudiando para replantear el problema. ¿Qué es lo que les plantea? ¿Cuál es la idea central? ¿Por qué está? Él plantea, lo va a titular así en su libro, coyunturas opuestas. Él dice, en mitad del siglo XVII en América y España hay coyunturas opuestas. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que la crisis del siglo XVII es una crisis de la metrópoli y no de la colonia. ¿Se entiende esto? Él profundiza más, es decir, es una crisis de la relación colonial. No es que hay crisis económica en América, sino que hay una crisis económica, social y política tremenda en España y en Europa Occidental. ¿Estamos en la época de Francia, en la historia moderna? Sí. ¿Alguno? Pues se llama la guerra de los 30 años. O si estudiaron ya la transición del feudalismo al capitalismo, lo que algunos autores llaman la refeudalización. Esa es la crisis del siglo XVII. En Europa Occidental y Oriental. Más amplio en el siglo XVII en Europa Oriental, es decir, el sistema de servidumbre se monta en el siglo XVII. Siempre se pensó que si esto era lo que pasaba en la metrópoli, lo mismo pasaba en América, y entonces, que como Janú había hecho el cálculo de qué pasaba con los barcos, y otro, un historiador norteamericano, creo, Hamilton, otro había hecho el cálculo de cómo había sido la exportación de plata a España, que mostraba eso. Una curva muy clara. La exportación de plata empezaba a crecer en el siglo XVI hacia 1540-1550. Crecía un poco, entraba en... Miren los gráficos de la función humana, para hacerlo fácil. El problema que tienen los historiadores es que no eligen a través de qué ven lo que pasa. Dependemos, las fuentes son como las ventanas. Si yo elijo una fuente, es como elijo una ventana. Y veo lo que sucede del otro lado a través de una ventana. Si cambio la fuente, veo otra cosa. Porque no puedo inventar la fuente. ¿Está claro? Lo que pasó no lo puedo ver directamente. Siempre lo veo a través de algo intermedio. Vamos a suponer que esto es el 1500, 1550, vamos a ver cómo me sale, 1600, 1650, 1750, ¿cuánto? La primera forma de producción de plata, ¿cuál es? El saqueo, el pillaje. Agarrar los objetos de culto, que los ornamentos que tenían los pueblos indígenas, hundirlo, convertirlo en lingote o moneda. No es producción. Es que de ahí pueden clasificar a los españoles como una tribu de cazadores-recolectores. Es una economía de depredación, no de producción. Para eso se consume. Y la diferencia con la producción es muy evidente. Y es que consumido eso no es una producción. Entonces la primera etapa de la producción empieza cuando eso se empieza a consumir. ¿Y cómo se hace? Con mano de obra indígena y tecnología indígena. Esa producción aproximadamente empieza por acá, inmediatamente tranquiliza. Hasta que hacia 1570-80 se produce un boom de la producción de plata por el cambio de tecnología, por la combinación de fuerza. En esa primera etapa es fuerza de trabajo indígena y tecnología indígena. En esta segunda etapa es fuerza de trabajo indígena y tecnología europea. ¿Se entiende? Esa tecnología es la de la sobre. Es decir, la doble cara de la minería es innovación tecnológica y aumento de la explotación del trabajo. Pero esto provoca un boom de la producción de plata, que llega aproximadamente, depende del yacimiento, hacia 1620, 1630, y empieza a caer. Se empieza a recuperar. Nunca va a llegar, se va a empezar a recuperar. Ahora vamos a ver. ¿Cuándo? Yo miro esta curva de la producción de plata, esta es más o menos, mejor dicho, la curva de las exportaciones de plata. Lo que pasa, ¿se entiende? Esta es la plata, está en la página 27. Lo que está en gris es la primera parte de esto. ¿Dónde vino el cambio? Cuando otros autores, en particular un historiador francés, se llama Molinov, relacionado de nombre, empezaron a calcular lo que llegaba no a España, sino a los puertos europeos. Si ustedes miran el gráfico, van a ver que toda la segunda parte del siglo XVII es un aumento general de la exportación de plata, pero no a España. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende o no? Es decir, que si yo a este gráfico le pongo hago lo mismo que está ahí, calculo qué pasa con la llegada de plata americana producida en colonias americanas a puertos europeos no españoles, lo que me da es algo así. ¿Se entiende la diferencia? Esta curva lo que me está mostrando es qué pasa con la llegada de plata a través del comercio legal a España. Esta curva lo que me está mostrando es qué pasa con la llegada de plata americana a Europa y no a España. ¿Por qué es la diferencia central? Porque esto nos está indicando que la crisis de España no es la crisis de América. Que la producción de plata no cayó. Que aumentó, que la exportación aumentó, pero que España perdió durante la segunda mitad del siglo XVII capacidad de controlar el comercio de plata. Hasta que empieza a recuperarlo, y nunca como en el siglo XVI, a mitad del siglo XVIII. Que sería entonces un ciclo de recuperación española y del comercio mundial. ¿Está claro? Si ustedes leen atentamente el texto, además van a ver otra cosa. Si yo acá lo que estoy haciendo es una... es... además una mentira, dibujé nada más. Una suma de todas las exportaciones de plata. Esto no es la producción, es la exportación. ¿Está claro la diferencia? Para que producción y exportación sean idénticos, todo lo que se produce tendría que exportar, pero eso hay que demostrarlo. Y ahora van a ver cuando discutan la salubridad si es así o no. Pero además hay otro problema. Y es que lo que me permite medir la exportación son los impuestos que se cobran en la exportación, y lo que me permite medir la producción son los impuestos que se cobran a la producción, en este caso el quinto real. Por lo tanto son dos ventanas distintas. Si yo divido esto por yacimientos o regiones, ¿qué me va a dar? Este periodo, hasta acá, esta es más o menos la curva de la producción de Potosí. Es decir, durante el siglo XVI hasta mitad del siglo XVII, la el movimiento de la curva de la producción de Potosí y el movimiento de la curva de la exportación de plata a España es casi idéntico. ¿Está claro? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué conclusión saco de eso? Potosí es casi la totalidad de la exportación de plata legalmente a Potosí. Y cuando cae la producción de plata de Potosí, que es hacia 1620, 1630, cae la exportación de plata legalmente. Pero si yo miro qué pasa con los yacimientos, otros yacimientos mineros, sobre todo los de la Nueva España, ¿qué me voy a encontrar? Que la producción de plata en los yacimientos de la Nueva España crece en esta época, a partir de 1650. O sea que yo tengo una especie de tijera. En la mitad del siglo XVII tengo crisis en España, pero no crisis en América. Ahora lo corrijo. Crisis en España, crisis en los Andes, pero no en Nueva España. Este crecimiento de la exportación de plata americana a Europa es sobre todo mexicano, no indio. A partir de la segunda mitad del siglo XVII, la economía minera de Nueva España se convierte en la más importante del mundo occidental y desplaza a los Andes y a Potosí. ¿Se entiende? Si yo comparo el siglo XVI con el final del siglo XVIII, ¿qué voy a ver? ¿Dónde están los españoles más ricos en América? ¿Dónde están los nobles que se compran títulos de nobleza en América? ¿Dónde están los tipos que más se enriquecen? En el Perú. ¿Dónde están en el siglo XVIII? En México. La principal colonia española del siglo XVI-XVII es Perú. La principal colonia del siglo XVIII es México. ¿Se entiende lo que sea? Por eso lo que comenté la vez pasada cuando vimos los mapas. Lo último que se le va a ocurrir a la corona del siglo XVIII es dividir el virreinato de Nueva España y crear nuevos virreinatos. No hace con Perú, porque ya no da rédito, hay que aumentar la presión fiscal. ¿Está claro hasta acá? ¿Seguro hasta acá vamos bien? Nosotros mismos, bueno, voy a contar el texto, si ustedes miran muy claramente el texto de Ruggero Romano, van a sacar otras conclusiones, y una que me parece que ya la dijimos, ya la dijimos, me parece que es central y no sé dónde, qué página está, que es la siguiente, es en página 34. Lo que muestra es la participación, de dónde se construyen los navíos, cuál es el origen de los navíos que hacen posible el comercio legal. ¿Entiendes lo que voy? No hablamos del contrabando. ¿Y qué muestra eso? Un cambio enorme. Estamos hablando de un problema tecnológico central. La gran invención, porque acá lo que hubo que inventar es un barco que hiciera posible el comercio entre Europa y América de ida y vuelta, que no se hundiera en el camino. Entre los descubrimientos que había hecho Chanut estaba que un tercio de los barcos que salían de Cádiz no volvían. La navegación de Europa hasta el siglo XVI es una navegación centrada en el mar Mediterráneo. Pero una cosa es navegar el Mediterráneo y otra el Atlántico. El invento que hizo posible el descubrimiento de América y la conquista fue la carabela. Pero la carabela servía para una expedición, pero no para el comercio. Porque era un barco muy chico, no sé si alguna vez lo vieron, no como una nuez, como si era en el colegio, pero muy chico, que puede llevar muy poca gente, pero sobre todo puede llevar muy poca carga. El gran barco que hay que inventar, y que es una invención del siglo XVII, es el galeón. Un barco enorme, como un edificio de barco, que puede llevar mucha tripulación y mucha carga. Si ustedes miran el cuadro que muestra Chanu, demuestra algo muy importante en la página 34. Durante el siglo XVI, entre el 99 y el 82%, de acuerdo al periodo, de los barcos son de construcción española. Durante el siglo XVII eso baja, y baja mucho más en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, un 22% de los barcos que transitan legalmente entre España y América son producidos por España. Es decir, España se ha convertido en un importador de barcos para comercio. Es decir, que la innovación y la producción tecnológica se está desarrollando fuera de España. ¿Dónde? Si mira la segunda columna, van a ver algo que es muy interesante y que hasta este momento no se sabía, que es que un cuarto de los barcos del siglo XVII se construyen en América. Es decir, que el periodo de la crisis económica española es el florecimiento de la industria naval colonial americana. ¿Sí? ¿Está claro? Está pasando, es no más que otra cara del mismo proceso de la producción de plata. Lo que se ha relajado es la relación entre la metrópoli y las colonias, no la economía colonial, no tanto la economía colonial, sobre todo la de Nueva España. Esto va a cambiar en el siglo XVIII, y en el siglo XVIII el 73% de los barcos que hacen ese comercio legal está construido ni en España ni en las colonias españolas, sino en otro lugar. Lo que están viendo ustedes es el origen de la revolución industrial, porque buena parte de las técnicas y de los mecanismos de disciplinamiento y de tecnología que lleva a la revolución industrial se ensayan en la industria naval británica del siglo XVIII, antes de que la industria. ¿Entiendes? ¿Cuál es la conclusión central, la idea más potente y más novedosa del planteo de la revolución? Los romanos, tenga razón o no, me interesa, sino pero sí es una idea que nos ayuda a pensar. Él saca una conclusión más: no solo hay coyunturas opuestas, no es solo una metrópoli que entra en crisis y unas colonias que no, y la diferencia entre México y los Andes. La conclusión de Julio de Bonomo es doble, clave. Uno, el siglo XVII, dice él, lo dice textualmente, es la oportunidad perdida de la historia de América. El momento de la historia de América en que la economía americana no está en crisis, sino que prospera, su metrópoli está en decadencia y crisis, y no hay una metrópoli que pueda sustituirla todavía. No sé si se entiende. Sería, en términos de operaciones económicas, una independencia de hecho. No por un movimiento de independencia, sino por colapso de la metrópoli y por imposibilidad de otra potencia de ocupar todavía el lugar de la metrópoli, que es lo que va a pasar en el siglo XIX. No sé si tiene razón o no, pero la idea es muy fuerte. La segunda conclusión es todavía más clara, se deriva de esta, más la segunda. Por lo tanto, ¿cuándo cambia esto? Cambia en el siglo XVIII. Cuando la metrópoli española, pero también las otras metrópolis, recuperan posiciones y el control de las economías americanas. O sea, las economías dependientes del siglo XIX y XX latinoamericano tendrían sobre todo su origen, no tanto en la conquista del siglo XVI, sino en el siglo XVII. ¿Y entonces qué pasó con el famoso tema del monopolio? Porque a todo esto se supone que hay una legislación que prohíbe comerciar con otros puertos, una legislación que prohíbe comerciar con otras potencias, que solo se puede comerciar por determinadas rutas y a través del sistema de flotas y galeón, llamado sistema de monopolio. Era la pregunta inicial tuya, ¿qué pasó con eso? El argumento de José de Romero es muy claro y contundente. El monopolio, dice él, cito textual, es un colador. Me pueden decir lo que quieran, pero no es que no es claro. ¿Se puede gustar o no? Dice, no porque no exista la legislación que prohíbe el comercio ilegal o con otras potencias. No porque no se aumente esa legislación, sino porque no hay capacidad del Estado imperial por imponer. Desde mitad del siglo VII existe el monopolio Sunkorado. Y lo prueba de varias maneras. Y una, que me parece muy buena recuperar acá, es que hasta este momento, hasta estos estudios que cita Romano, que ya murió, la idea que había era, o hay monopolio o hay comercio ilegal, o hay contrabando. ¿No? O sea, había dos formas de comercio, el legal y el ilegal. Eso es un traslado a la época colonial de una idea del siglo XX. El temor sería otra cosa. Uno. Había normas que establecían excepción. Un barco de otra potencia, no, los barcos de otra potencia no podían comerciar legalmente en los puertos españoles. Salvo que estuvieran en emergencia, que estuvieran en peligro de sobrevivencia del barco. Lo que se llamaba técnicamente la arribada forzosa. La ley se autorizaba excepcionalmente a que el capitán de ese barco pudiera atracar en un puerto español y venderse en inglés, holandés, francés, portugués, y para aprovisionarse vender los productos. Bueno, miren los cuadros de los pollos romanos. La norma que existió durante todo el periodo colonial era la práctica y no la excepción. En algunos puertos, en particular en Buenos Aires, los barcos que llevaban por arribada forzosa, así como excepción, eran más numerosos que los que llegaban de comercio legal. En la práctica cotidiana, y esto no es contrabando, porque es comercio legal, está autorizado. ¿Cuál es el problema del contrabando? Que no tenemos cómo medirlo. ¿Por qué no tenemos cómo medirlo? Porque el comercio que paga impuestos nos da la cifra de cuánto había. ¿Ustedes están siguiendo el asunto de la triangulación de los jugadores de fútbol? Sí, sí. ¿Alguien se entiende? Sí, sí. Es un problema serio. Pero ahí está la corrupción de por medio, lo mismo que acá. Lo que quiero decir... Hay ilusión en vez de vacío. Es que era legal. El contrabando, yo no puedo decir qué proporción es, salvo esto. Lo que es contrabando en España no es contrabando en Francia, Holanda o Inglaterra. Por lo tanto, cuando yo estudio cómo se hizo con la plata, lo que llega de América a otros puertos, de América española a puertos no españoles, me permite calcular algo que no es con la idea del tamaño del contrabando de plata. Esto muestra que, con esas cifras, que hay años, sobre todo periodos, la segunda mitad del siglo XVII, donde el contrabando de plata es mayor que el comercio legal de plata. Ahora, dentro del comercio legal, exportación de plata, no solo está el comercio a través de las flotas y las galeones que tienen que ir por esa ruta obligatoria, sino de otras formas. Una son las arribadas forzosas, es decir, buques extranjeros de otras potencias que llegan al puerto español y venden lo que traen, casualmente, traen unos esclavos, etc. Y lo venden por plata y se llevan plata. Cuando ustedes miran las cifras romanas, es muy contundente. El caso de Buenos Aires es el epicentro de la arribada forzosa. La plata no parece ser el lugar más peligroso del mundo para navegar. Está que esto figuraría dentro del comercio legal, para ser claro. El pago de plata, la exportación de plata, porque en ese caso está acá, no acá, es legal. A eso le tengo que agregar otra novedad. El mismo sistema no funcionaba, y como el sistema no funcionaba, la corona se veía ante un enorme problema. Si todo se tenía que abastecer y comerciar a través del sistema de flotas y galeones, pero el sistema de flotas y galeones funcionaba dos veces por año y no todos los años, ¿qué hacía con los puertos a los que no llegaba las flotas y galeones? Entonces la misma norma venía de excepción. Entonces se empezaron a autorizar, al principio como excepción, lo que llamaban navíos de registro. Navíos autorizados a ir desde un puerto de España a un puerto de América sin ir en el contingente de la flota hidrogaleada. Y por la ruta obligatoria. Eso era legal, porque era una decisión del juez. Nuevamente, el tamaño que adquieren las excepciones, los navíos de registro, hacen que a principios del siglo XVIII el sistema de flotas y de aviones en la práctica colapsó. Hay más comercio legal por navíos de registro o por arribada forzosa que por flotas de galeón. Cuando la corona acepta esa realidad, deroga el sistema de flotas y galeón. Pero primero en la práctica desapareció. ¿Se entiende lo que voy a decir? ¿Soy claro o no? ¿A dónde voy con todo esto? Al nudo del problema. No me alcanza con estudiar la legislación, lo que el Estado dice que se puede hacer o no. Lo que hace falta es estudiar hasta dónde en cada momento y en cada lugar el Estado está en condiciones de hacer cumplir lo que dice que hay que hacer. Y eso me da una idea más exacta del poder estatal. ¿Está claro hasta acá? Por lo tanto, okay, con esto termino, tenemos el siguiente problema. El excedente, la proporción de la riqueza producida en América que se transfiere a la metrópolis, se transfiere por dos vías, a través del comercio y a través de los impuestos. Lo que se transfiere a través del comercio se transfiere como ganancia de los comerciantes, ¿está claro? Los comerciantes que venden productos europeos en América y venden productos americanos en Europa, obtienen ganancia, una parte del excedente se lo quedan ellos. La mayor parte de esos comerciantes son intermediarios. Son intermediarios, socios menores de grandes casas comerciales de Holanda, de Ámsterdam, de Bruselas, de Manchester, de Londres. Con lo cual, el comercio, esto que es una vía legal de transferencia del excedente, que es la ganancia comercial, está indirectamente produciendo la acumulación de capital fuera de España. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque los productos, salvo el vino, que venden los españoles a través del comercio legal en América, los esclavos, el hierro, etc., en su mayoría son comprados a otras potencias. A comerciantes de otras cosas. ¿Se entiende hasta acá? En esta época, que es la llamada época del mercantilismo, hay una ideología económica muy clara. El poder de un Estado depende de la acumulación de riqueza. Esa acumulación se puede hacer básicamente por tres vías: producir oro y plata, vender productos a cambio de oro y plata, o robar por el plata. Son los tres mecanismos que, digamos, a través de los cuales yo puedo pensar se obtiene. España es claramente el primer caso. Produce oro y plata, exporta oro y plata. Produce oro y plata en América, exporta oro y plata de América a Europa, a España, pero también exporta oro y plata de España a otros países europeos para comprar importaciones. ¿Se entiende lo que voy? Por lo tanto, ese proceso de acumulación del excedente por vía comercial deriva en una parte muy importante fuera, no solo de América, fuera de España. ¿Se entiende lo que voy? Por eso es central el planteo de los romanos del siglo XVII. La crisis de la economía española deja en la práctica por un tiempo a las colonias sin una metrópoli efectiva, no legal. Legal todo el mundo sigue siendo súbdito del rey de España y obedeciendo del rey de España. Pero todavía no hay una metrópoli que la pueda sustituir. Entonces había una oportunidad de acumulación en el siglo XVII en la economía americana. Los países que le venden a la economía española para vender en América, obtienen oro y plata y lo acumulan a cambio de productos manufacturados o de esclavos que conquistan en África. Y los esclavos son básicamente comercializados por portugueses, holandeses y en el siglo XVIII por los ingleses. Y el tráfico de esclavos es el tráfico por excelencia del siglo XVIII. La mercancía más rentable, el comercio más rentable a escala mundial del siglo XVIII es el tráfico de esclavos. Y el siglo más importante del tráfico de esclavos es el siglo XVIII. Es el petróleo del siglo XVIII. Para la acumulación de capital. Y la economía española, la colonia, es una economía que consume e importa gran cantidad de esclavos. ¿Cuándo? Sobre todo en el siglo XVIII. ¿Qué hace? Exporta plata a Inglaterra y compra esclavos a los ingleses, aunque el comercio entre España e Inglaterra está prohibido. ¿Está claro? La otra vía de transferencia del excedente es fiscal. Es decir, todo lo que recauda el Estado colonial, una parte de eso se transfiere a la metrópoli para mantener los ejércitos, para hacer la guerra con los franceses, para hacer la guerra con los ingleses, para mantener la corte, el rey, la infanta, el hijo de la infanta, el novio de la infanta, como ahora. Todo eso son gastos fiscales, que necesitan mucho ajuste y echar jubilados, bajar sueldos, pero la corte no la toca. ¿Se entiende lo que voy? Este es un... Ahora, ¿cuál es el problema? España tiene un problema central. Yo lo voy a anunciar nada más porque es largo y lo vamos a trabajar en otra clase. ¿Cómo hace para impedir que otras potencias ocupen sus colonias? Las tiene que defender. ¿Cómo hace para evitar que los franceses, los holandeses, los ingleses se apoderen de las colonias españolas? Las tiene que defender. Pero si las tiene que defender, tiene que gastar para defender. Y si gasta mucho para defenderla, reduce el excedente que se transfiere a la colonia, a la metrópoli. ¿Se entiende lo que digo? No sé si eso es claro. Es un dilema. Podría ser otra cosa, y es tomar recursos de la metrópoli y gastarlos en las colonias para defenderla. Con lo cual, tiene las colonias, pero las colonias reciben el excedente de la metrópoli, no a la inversa, dejan de ser colonias. Entonces hay una tensión, hay una contradicción. ¿Cómo garantizar la defensa de las colonias y al mismo tiempo la transferencia del excedente fiscal? ¿Se entiende lo que digo? Eso es muy difícil de lograr en la segunda mitad del siglo XVII, donde la caída de la recaudación fiscal es calamitosa. El gasto fiscal... Prácticamente no hay transferencia por vía fiscal a la metrópoli. La única manera de resolver esta contradicción, que es la contradicción de la relación colonial. ¿Me entienden lo que voy a decir? No sé si eso es claro. Si los Estados Unidos quieren seguir manteniendo Irak bajo control, la economía de Irak va a tener que producir los recursos que la hagan rentable y cubran el gasto del control norteamericano de Irak. El día que no lo puedan seguir pagando, porque pierden plata, se van a ir. No sé si es claro. Porque ya no tiene sentido estar. ¿Entiendes? Si el objetivo de la invasión es quedarse con la riqueza iraquí de petróleo, si ese es uno de sus objetivos, yo no sé qué está pasando con eso, pero es la clave del problema. Bueno, España tiene el mismo problema. Si el objetivo de la conquista es tener una economía colonial que abastezca la metrópoli, no puede derivar la defensa en que me gaste la plata de la metrópoli en defender la colonia. ¿Cómo se puede amortiguar este problema? No en una época de baja de la recaudación fiscal. Tiene que crecer mucho más la recaudación fiscal. Mucho, mucho más. Para ser compatible los gastos de la defensa frente a otras potencias y al mismo tiempo la transferencia de excedente a la metrópoli. ¿Se entiende? ¿O muy, muy bien? Si las dos cosas juntas no se puede, la relación colonial entra en cortocircuito. Para eso hay que aumentar la presión fiscal, la recaudación fiscal. ¿Qué pasa en el siglo XVIII? El siglo XVIII no solo es el de la recuperación de la producción minera, es el siglo del gran aumento de la producción fiscal. Porque es la única manera que tiene la metrópoli de garantizar defensa y transferencia de excedentes. Ahora, las sociedades en general no aceptan pasivamente el aumento de la producción fiscal. Y eso no estaba en los planes de los que deciden el aumento. Bueno, paramos un rato, 10 minutos, y vengo por favor con el texto de la historia.